ese amor. Eres el sol que ilumina mi pasado. Eres el sueño con la paz y el pecado. Eres canción, eres vida y esperanza de volver a ser feliz. Contigo, si éramos tan unidos, ya no es lo mismo en nuestra habitación. Tus ojos hoy me miran distinto. Siento un dolor dentro mío. Si tú no estás aquí, déjame poder entrar en tus sueños y en tu mente, vida mía. Déjame demostrar estas ganas que tengo de amar y hacerte mía para siempre. Para nuestros amigos del litoral, esto es te amo. Ámame en tus sueños, con tu sonrisa y tu silencio. Te encontré perdida en mis brazos, mi corazón volvió a latir. We'll be right back.

pasa que en ti ya no hay sinceridad. Lamento con el alma que así sea, cuando siento que te duela la verdad. Por eso cuando vuelvas hasta mí de nuevo por amor, ya no se acordará de ti jamás de mí que te adoró. Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti. Justo a ti se te ocurre regresar. parte. Y solo me importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Y solo me importas tú, da igual si tengo todo o nada. Y solo me importas tú, amor, amor. Sin medir encontrar el camino a nuestra felicidad, en donde nadie nos diga que tenemos que amar. Le daremos a los corazones y echemos a volar. Es que yo quiero llevarte conmigo al mundo nuevo, muy lejos de aquí. Llévame donde tú quieras, amor, que junto a ti yo soy feliz. Contigo soy feliz. Todos estamos perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. Perdidos, entregados sin medidas, en silencio y a escondidas, esperando que amanezca nuestra tierra prometida. Pensando, llorando aquí con esta soledad. Si es un error amarte, mi corazón no dice la verdad. Estoy ahogado en ti y no puedo vivir si tú no estás aquí. Y te daré todo, mi alma y corazón. Te daré mi amor. Alcanzar y te daré todo.